Bueno, yo creo que la democracia no es nada político, más bien nosotros como comité hemos convocado a diferentes sectores, agrupaciones ciudadanas, agradecemos a agrupaciones y a partidos políticos como Bolivia Dice No, Comunidad Ciudadana, plataformas, que han dado ese apoyo, porque la lucha por la democracia es de todos, ¿no? Los políticos, antes de ser políticos, son ciudadanos, y también lo que nosotros exigimos es que se respete y que ellos nos brinden ese apoyo, y de todos los sectores. Entiendo de algunos gremialistas, algunos transportistas, trabajadores que trabajan día a día. Yo sé que es un sacrificio poder parar, es difícil porque a veces llevan ellos el pan del día a los hogares. Es complicado, pero yo quiero también que ellos entiendan y saben de que lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente por el beneficio de toda Bolivia, de toda Santa Cruz, de todos sus departamentos. Nosotros pedimos a esa población, entendemos, ¿no?, y esperamos que nos brinde ese apoyo. Yo sé que es duro, pero eso es por el futuro de nosotros. Esperamos de que el día de mañana sea un paro contundente y de manera pacífica, sin violencia, como han sido los anteriores paros, porque simplemente nosotros no estamos buscando un interés personal o político. No, nosotros estamos velando por el interés de la región y ahora del país, luchando por la libertad y por la democracia.